quiero besar, te quiero amar, tan solo te pido una oportunidad para volver a empezar. Me muero por robarte un beso de tu boca, quiero que seas mía toda, toda. Déjame amarte esta noche, dame un beso de tu boca. Dame un beso, bebé. Esta noche yo quiero hacerte el amor, quiero que seas mía, no me digas que no. Esta noche yo quiero darte calor, quiero que seas mía y no me digas que no. Esta noche yo quiero hacerte el amor, quiero que seas mía, no me digas que no. Esta noche yo quiero darte calor, quiero que seas mía, no me digas que no. Corre, corre, corre, pelado. Quiero hacerte el amor, quiero que seas mía y no me digas que no.